Yo soy Juan Francisco Asitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Bueno, ya hemos vuelto con este episodio que no recuerdo cuál es el número. 14. 14, muy bien, de los jóvenes viejos. Bueno, qué alegría que sí, nos hayamos vuelto. Un hiato de una semana y pico. Sí, sí. De hecho, sí. No nos vimos en ese tiempo. No, que... obviamente para mantener la. Para que no haya influencias, digamos. de cara a lo que vamos a reseñar. Bueno, vamos a saldar cosas pendientes y todo. Por lo cual, nada, dentro de un par de días vemos otras dos películas. Bueno, una era un gusto que nos queríamos dar y todo, no importa. Pero bueno, dentro de todo vamos a arrancar con algo que no va a deparar ninguna sorpresa ni nada. De hecho, yo creo que si vamos a hablar de los padecientes, lo máximo que podemos lograr es algún calificativo, digamos, algún peyorativo nuevo o original, porque nadie salió demasiado en su defensa. Tuvo sus críticas a favor igual, pero, ¿sí? Pero ninguna demasiado convencida. Claro. Ninguna parecía demasiado convencida. No, bueno, pero anduvo muy bien de gente igual, ¿no? Sí. Yo la vi en una sala bastante vacía, pero eran las 5 de la tarde, no sé. Claro, yo fui tipo... No es parámetro. Sí, yo fui a la 1 de mediodía, no había nadie. Pero es una película que tiene caras fuertes, digamos, no, taquilleras. Sí, no, me parece que de lo argentino actualmente es como lo más convincente, estoy diciendo, no, convocante. Convocante, sí. Eso sí. Sí. No hay otra cosa hoy rondando. Tiene a Rolón, que claro, mal sí, que sí. Nos pese, lleva gente. Sí. No, pero sí, claro, no, pero digo, lo pienso, es como un tanque muy considerable, porque creo que hoy que está Guardianes de la Galaxia... Sí. Y después está la de la mujer esa que es medio loca, el mío de nadie. Ah, sí, pero esa no le fue muy bien. ¿No? A mío o de nadie. Tengo muchas ganas de ver esa película. No es un buen momento de la historia para hacer una película sobre mujeres. Sí. Mujeres agresivas, stalkers. Claro, agresivas hacia los hombres. Thriller noventero ya queda un poco incorrecto en claro, estas épocas. No. Si lo hiciera Almodóvar, sí estaría bien. Pero porque Almodóvar le... Ya se sabe que es como sí. Sí, sí, le metería otra cosa como más simpática y querible. Bueno, qué cosa, ¿no? Sí. Bueno, che, pará, ¿tuviste bien todo este tiempo? Estuve muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Se te ve bien? Gracias. Bueno. También. Bueno, gracias. Me corté el pelo, ¿viste? Sí. No somos buenos para hacer... Small talk. No. Hablemos de las películas. Esto sí, no estamos cerca de la FM todavía. Bueno, qué cosa con los padecientes. Realmente uno no. No entiende. Yo creo que durante gran parte de la película me pasaba esto de decir, bueno, ¿cuándo se termina esta espiral de vergüenza ajena? Y tipo, y no paraba. Y el tema es que, claro, en ese sentido tiene una cosa que es como un Mascherano de la vergüenza ajena, que es la interpretación de Benjamín Vicuña. ¿Viste? Sí, que, digo, es Mascherano porque es, viste, ese tipo de fuerza persistente. Sí. Que no. Que, bueno, Mascherano es buena época, es un viejo choto. Pero es increíble realmente lo de Vicuña, ¿eh? Es desastroso lo de Vicuña. Yo nunca. Yo había visto un par de películas con él, pero. Para mí en el Hilo Rojo está bien. Para mí, de hecho, en el Hilo Rojo, la pareja Vicuña Suárez están bien ellos y el problema es que no tienen buena química. Pero ellos no están mal en los personajes. No, y el problema era que también estaba muy condicionado por todo el trasfondo que había, ¿viste? Qué sé yo, de toda la historia. Sí, pero aún así no funcionaba la pareja, pero eso era una cuestión más de la película. Claro, pero... es que eso, yo creo que lo que más se debe haber preguntado a la gente cuando fue a ver El Hilo Rojo en su momento era tipo, ay, a ver, tipo, si enganchamos una mirada furtiva sí. entre ellos o algo. Y tipo, ahora esta es la primera película donde ya están como pareja establecida y todo. Y, claro. Y ojalá que no sean así en la vida real, porque ellos son un embole. Sí, sí. Una heladera eso. Y ahora, de hecho, veníamos sí. por la calle y hay un programa de Chimentos. Se está complicando la situación, parece. Que decía, la China Suárez opina sobre las miradas indiscretas, ¿era? Sí, algo así. De Vicuña. Karina Jelinek. Claro, o sea que la Chivo Suárez podría ser outpampiteada. Sí. Incluso en sí, todo totalmente. Esto. Totalmente. Qué buena historia. No, yo siempre soñé como que Pampita y la China terminen juntas. Tipo él. Que, ay, por favor. Pero sería medio él, estaría bueno eso. Medio fantasía hetero patriarcal. No, no, todo lo contrario. Podés como decir, este zángano, ¿sabes qué? Andaba forro. No, sí, tipo, sí. No. Bueno, puede ser. A vos te la tomo. Claro. A otros no, no se las tomo. No, yo igual patriarcalmente. No, ni siquiera. Sí, lo pienso patriarcalmente. Porque además, tipo, tiene diferencia de edad, qué sé yo. Pero bueno. No funciona nada en los padecientes. Ya de por sí la premisa es. Nada, esa cosa de hacer el policial desde el lugar del psicólogo no funciona en ningún momento. Todas las. O sea, cuando. Hacemos un repaso, sí, de todo eso. Vicuña es un. Bueno, no estamos diciendo más las sinopsis antes de las películas porque las íbamos a repetir después cuando, sí, cuando estuviéramos ya metidos en la reseña. Pero Vicuña es un psicoanalista al cual acude una tarde la China Suárez, el personaje de la China Suárez, y le pide: mira, necesito que me hagas un peritaje psicológico de mi hermano para declararlo inimputable porque él asesinó a mi papá. Y está loco. Está en un psiquiátrico, qué sé yo. Entonces necesitamos que vayas, que demuestres esto, así listo, terminamos con todo este asunto. Esto le parece turbio a Vicuña desde el principio, y después cuando se va adentrando en este caso va descubriendo que hay una trama de corrupción, mentiras tapadas y amenazas, incluso bueno, gente mercenaria encargándose de quienes quieran que la verdad se cuele a través de todo esto. Entonces Vicuña se involucra con la China Suárez y con sus dos hermanos. Está por un lado el personaje de Nicolás Franchella, que es el supuesto asesino, está internado, qué sé yo. Sí. Y por otro lado está Ángela Torres, que es como la hermana, es una niña prodigio, violinista de 13 años, muy capa y como muy madura, que es como quien más va guiando, me parece, a Vicuña por todo lo que va pasando. Voy a decir que más allá de la vergüenza ajena de todo, para mí la única que sale airosa ahí es Ángela Torres. Para mí está muy bien ella en su personaje. Vos sabés, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo porque es. Sí, de hecho está. O sea, no está bien como a pesar de eso, sino que está bien por sí misma. Sí, la verdad que muy bien todo lo que hizo. Y que creo que la escena más vergonzosa de todas, a la cual vamos a ir un rato, sí, también incluso ella lo que hace dentro de todo es lo mejor que se pudo sacar de esa cloaca. Pero bueno, el tema, bueno, primero y principal es todo esto con Vicuña, que es un tipo que en primer lugar tiene que salir a hacer una tonada argentina. No sé, digo, que es al pedo, sí. No, ¿qué pasa? Sí, sí, o sea, se le escapa las chilenadas, pero nunca sabes bien de dónde es. Pero pretende ser argentino. Sí, sí, sí, supongo que sí. O sea, en ningún momento se dice que es argentino tampoco, pero claro, qué sé yo. Pero como que se le escapa, está todo el tiempo forzando el acento y se nota, digamos. Exactamente. Pero bueno, esto, digamos, es lo que siempre te descoloca un poco, porque el tipo lleva todo a un terreno en el cual parece un locutor de acto escolar, ¿viste? Sí. Porque pone todo con tanta solemnidad que además está siempre descolocado en la escena. Sí. Él está en un momento con Pablo Rago, que es su amigo. Ah, sí, tenemos que hablar de este tema. También. Y tipo, están con un comisario en un momento y. O con un. Sí, con un detective de la policía. El comisario, ¿no? Comisario. Que es Omar Núñez. Pues están teniendo una conversación normal, así, tranquila. Digo, una normal, natural, y de repente. Epifanía. La cámara se le pone de un modo. Se le para de un modo a Vicuña, en el cual Vicuña tiene que inclinar la cabeza así, poner el rostro hermoso que tiene. Pero es como: comisario, ¿usted cree que verdaderamente Nicolás mató a su padre? Todo con este tono es. Sí, sí, es insoportable. Sí. Nada, hay unos momentos muy vergonzosos en el sentido este de, nada, como dijimos, es la mirada psicologista de un crimen que, de hecho, cuando van en esta escena, cuando van a ver a Osmar Núñez, que es el comisario, para preguntarle sobre este caso y sobre si piensa que el personaje de Franchella es inocente, él le muestra unas fotos de un crimen anterior y básicamente Vicuña resuelve el crimen mirando las fotos por la mirada de la muerta. O sea, es como una ridiculez. En esa escena, como la posterior, sí, en la cual Vicuña y Rago analizan como la oficina del tipo, como para sacar una conclusión de por qué el tipo se manejaba de tal manera y la otra, ¿no? Este comisario. Sí. Creo que la película apunta un poco a hacer una secuencia de deducción onda Sherlock. Sí. Pero le termina saliendo una cosa onda El secreto de sus ojos. Que en El secreto de sus ojos, de repente, un nabo se pone a ver 10 fotos y dice: ay, pero ¿por qué este la mira a la víctima en todas las fotos y ahí se resuelve el crimen. Mágicamente. Pero también, digo, se está haciendo esto, porque el tipo agarra y dice: comisario, vea que acá la asesinada fue como tal y como tal, así en ese tono. Y le resuelven el crimen de esa manera. Sí, sí, es una torpeza. Y de hecho, se resuelve mediante un acto fallido de un personaje. O sea, claro. Es muy gracioso eso, y es muy gracioso el momento en que es muy arbitraria la escena cerca del final en la cual él tiene la epifanía a lo Doctor House. Perdón, de resolver ya el asesinato del personaje de Machine. Sí, por una línea de diálogo que le dice Pablo Rago, medio descolgada. Sí, muy, y él ahí empieza a atar los cabos y es como muy arbitrario. Todo muy, muy de guión, digamos. Nada de. Muy arbitrario, cuando en realidad el nexo más fuerte que había era justamente respecto a la resolución de este otro crimen. Sí. Porque viste que cuando resuelven el otro crimen dice, che, no, pero esto lo hizo alguien con mucha decisión, alguien que sabía lo que estaba haciendo, pero alguien que no estaba involucrado muy directamente en esto, que no estaba como en la escena de crimen en ese momento, sino que alguien que fue por motivos propios o mandado, pero que sabía bien cómo hacer estas cosas. Sí. Eso es una manera, era quizá el nexo más fuerte para después resolverlo, pero se dispara con esta frase pedorra de Rago que no tenía nada que ver. Pero bueno, es complicado porque está como todo tan podrido. Hay una escena que me causa mucha gracia porque no tiene ningún tipo de, o sea, pensás que va a pasar algo y no pasa absolutamente nada, que es, bueno, Benjamín Vicuña en un momento se engancha con la secretaria del hospital psiquiátrico, claro, donde está Vicuña, arranca su investigación yendo al hospital psiquiátrico donde está internado el primer sospechoso, que es Nicolás Franchella, hijo del asesinado, que es Luis Machín. Ahí lo que le pasa es que, bueno, como él es un psicoanalista muy admirado porque saca libros y qué sé yo, Zaptweet, qué raro, quién habrá escrito eso. Él, bueno, parece que el doctor este que maneja la clínica lo admira mucho y le cuenta que la secretaria que tiene, que es Justina Bustos. Justina. Sí, le dice, es muy hermosa, ¿no? Tiene mucha admiración por usted, doctor, le dice. Entonces, claro, hay una escena muy berreta porque la verdad que Vicuña es de cartón y Justina no hace tampoco demasiado con lo que tiene, porque le tiraron un zócalo por la cabeza y tiene que clavarlo al ángulo. Entonces hay un romance entre ellos. Hay un romance y después como hay nada, ella supuestamente le va subrepticiamente le va a dar la historia clínica de este personaje que no se la quieren dar. Sí. Y hacen como toda una cosa. Bueno, tenés 2 horas para fotocopiarlo. Lo podés fotocopiar en la fotocopiadora de la esquina. Yo te voy a esperar acá, estoy hasta las 4. Y te plantean una situación como que va a ser una secuencia de suspenso y todo. Sí. Él va a la fotocopiadora, se encuentra al personaje de La China Suárez. Que, no debía estar viendo eso. Pero no se resuelve nada. Él pasa a la fotocopia. Y en un momento dicen, che, están tus fotocopias. Y listo. No, dos, tres cosas voy a decir ahí. Número uno, echan el suspense de este asunto de la fotocopia a la mierda. Sí. Número dos, ese suspense y el personaje de Justina Bustos lo usan como un forro, después lo tiran. Porque Justina Bustos después desaparece. Sí, no aparece nunca más. Digo, Justina Bustos se agarcha una vez y después tipo se va, ya está. Y tercero, hay una escena romántica ahí, cuando él va a la fotocopiadora, que es vomitiva. Vos sabés de qué estoy hablando, que se la encuentra ahí y dice, te quedaste acá. Y claro, tipo, despertaron a mi hermano para que hablara con vos, yo tenía que estar por acá, no me podía tipo ir, porque tengo que estar para que él vea una cara familiar, etcétera, etcétera. Y se ponen a hablar de la vida, de qué sé yo, y la China Suárez le empieza a recitar fragmentos del libro que escribió Vicuña, tipo, y se los ponen a decir al mismo tiempo. Sí. Es vomitivo. Sí. Y además la literatura de ese libro era berreta. Sí, totalmente. Y no sé, porque nunca leí un libro de Rolón, pero para mí eso es una frase de Rolón que la puso él como co-guionista. Totalmente. Para... Es una cosa medio Facundo Manes, ¿viste? Como explicar cosas muy complejas con pelotudeces. Sí, totalmente. Con aforismo. Pero está todo el tiempo eso del personaje, del psicólogo admirado por todo. Sí, sí, yo aprendo mucho de usted, señor. Y todas esas cosas que... Sí, que son medio así revulsivas porque nada, lo está diciendo el mismo psicólogo. Pero, digamos, quien lo escribió es este psicólogo tan reconocido. Psicólogo. Pero bueno, la investigación de de Vicuña durante toda la película se mueve a través de estos indicios y de estas estos móviles y estas resoluciones muy berretas y muy flojas, realmente en el sustento que tiene. El sustento narrativamente y visualmente. Hay como toda una. Hay un par de momentos medio ostentosos. A mí me pasó con dos momentos. La estética fluctúa, perdón, sí. entre publicidad y videoclip de Vanes. ¿Viste? Sí, videoclip total. De la época del New Metal. Bueno, sí. Hay momentos. Que están hay como un momento de donde se cuela la imaginación del personaje de Ángela Torres, y para representar eso aparecen como unas rayas negras en las paredes de la casa, claro. Medio entre película de terror y video de Vanessens. Cuando Vicuña se empieza a adentrar un poco en la conciencia de estos tres hermanos, se empieza a descubrir que el padre, que el difunto, que es Pimachín, lo sometía a vejaciones de todo tipo a los tres, sí. ¿No? Sí, sí, sí. A Franchella lo acaba trompada, bueno, después se sabe que a la China la violaba, qué sé yo. Y en un momento se deja ver que el personaje de Ángela Torres era testigo de estas cosas y que incluso era un poco incitada siempre por Machín para que empezara sí, ya sí. A adentrarse en este circuito de atrocidades. Y entonces Ángela Torres lo representa esto como estando arrinconada en algún espacio del palacio donde vive, sí. Y ella nota que, claro, que se empieza como a ramificar una masa negra por las sí. paredes de la habitación y de todo, justo además en una escena muy pedorra en la cual sí, están jugando a las escondidas en realidad. Claro, está él haciendo un juego psicológico, un no, juego... no, perdón, que esto no se sabe, sí. Esto, perdón, Vicuña llega a la casa, sí. Para hablar con la China Suárez en una de las frecuentes visitas que tenía, porque claro, era un perito, y se la encuentra a Ángela, ¿no? Que le dice, no, mira, mi hermano está, quédate un rato conmigo, que toco el violín para vos todavía. Entonces se pone a charlar también de la vida, y en un momento Vicuña dice, ¿querés jugar a un juego? No sé, pero hay que jugar. No sé, mira, tengo tantas cosas en la cabeza, juguemos a cualquier cosa. Y están jugando a las escondidas, y ahí es donde... Sí. Entonces, todo esto es que la pobre chica termina arrinconada, y cuando se le acerca a Vicuña, ella escucha que le habla con la voz del padre, sí. Violín y todo, un horror. Pero bueno, después es todo tan elemental que hasta podríamos hacer el paralelismo entre que ella toca el violín y el padre dice eso mismo. Violín. Solamente sí. Porque la película es así de elemental en todas sus. Claro, pasa que esto en realidad es el nexo para spoiler alert, obviamente. Decir que la piba tiene una mano firme, que era la única que podía hacer que sí. Machín perdiera sangre por la aorta y todo eso. No le tembló la mano, ese es el momento epifánico, pero claro. Bueno, lo dejamos ahí para no spoilear más. Y, ya spoileamos todo, pero bueno. Pero bueno, entonces después va avanzando la investigación, hay cosas, todos los villanos son muy elementales en muy este horrible. Sentido. Al principio de la película, cuando Vicuña empieza recién a ver qué pasa con todo esto, se le sienta en un bar una prostituta. Que le empieza a contar, digamos, que había de turbio con esta familia y todo. Se va a la prostituta, lo tiene que dejar porque está muy apurada. Él la persigue por la calle y, cosa muy esperable, a la prostituta la atropella un auto. Del auto se baja un chofer, viste, que dice, ay, perdón, no la vi. Y de repente le planta la mirada y con él dice, fue un accidente, así con un tono más sombrío. Y yo dice, ¡ah! Oh, se me hiela la sangre, qué maldad que hay en el mundo. Oye, así avanza todo. Después Vicuña, es terrible que Vicuña se da cuenta de que en la casa los niños eran sometidos a atrocidades. Porque época hay cuadros que representaban esas atrocidades. Tipo, es lo más elemental del sí, mundo. Sí, sí, sí. Y están firmados con las iniciales al revés. No, hay todo. Están firmados con las iniciales que Vicuña pensaban que era de la madre de los chicos, que también era siempre atacada y todo, pero no, que eran por la hija. O sea, oh, qué diferencia. Eran por la hija porque había invertido las iniciales. No tiene ningún pelotudez de esto, tal. Y después, bueno, está esta escena que era como un poco, claro, había que ponerle sal sexual al tráiler, ¿no? Entonces por eso aparecían dos minas chapando. Sí. El trailer, bueno, momento Ojos Bien Cerrados de la película, básicamente. ¿El momento? Ojos Bien Cerrados. Ah, claro, bueno, porque ahí la China Suárez le dice, pero Vicuña dice, ¿qué pasa con estos cuadros? En estos cuadros, mirá, pero miran los rojos, los negros. En estos cuadros hay una chica contra un rincón. Uy, Vicuña, pará, Sherlock. Y tipo. Entonces dice, no, le dice a China, vení que te cuento todo lo que pasaba. Entonces se van a un cuarto y ahí muestran que machinan algunas partusas para políticos y para empresarios, donde el plato principal eran estas prostitutas que la red de Machín secuestraba de chicas, las educaba, las volvía sofisticadas, qué sé yo, y después las ponía a disposición de los viejos en estas fiestas, a las cuales Machín empujó en un momento a su esposa y después a la China Suárez, y que en un momento eventualmente seguiría la pobre hija menor. Después, bueno, acá llega lo creo, no siento que hicimos una ensalada, pero porque realmente es todo tan deplorable que no, uno no sabe por dónde empezar a agarrar esta película. Yo pido disculpas porque además hace mucho que no hablábamos, entonces nos hemos complicado un poco. Pero acá llegamos al sumo de todo, porque acá se empieza a poner éticamente cuestionable la película, que es cuando Vicuña dice, pero pará, listo, por fin descubro quién mató al personaje de Machín, fue la hija menor. Va a hablar, pues la hija menor en un momento, claro, se raya, ella tenía todo escondido, pero con estos juegos psicológicos del capo de la psicología, termina sacando toda la luz y termina en la comisaría ella. Y ahí le cuenta todo a Vicuña, y claro, y lo que pasa es que hay una noche en la cual el personaje de Machín hace, bueno, toda la función completa, lo caga a palos al pobre Francella, la viola a la China. Y baja, se toma un whisky, el tipo estaba como todo acuchillado, En pelotas. estaba en pelota y todo tajeado, porque el personaje Francella lo intenta asesinar, pero él, bueno, lo agarra, lo reduce, lo caga a trompada, lo deja noqueado. Yo no llegué a entender eso. Para mí eso era parte de la imaginación del Yo personaje. tampoco, yo Es medio de, confuso. sí, Porque bueno. después él está con el pecho medio lastimado. O sea que Es algo raro. pasó, pero Claro, no. y además no estaba internado ya Francella ese No, día. no, no, en ese, no, ese día estaba fuera. De hecho, después Ah, ok. vamos Bueno, a basta, basta. No, no, no, ya llevamos 22 minutos en esto. Y entonces, claro, el tipo dice, bueno, comete las atrocidades usuales cuando se ponía medio loco. Baja y está tomando en bolas un whisky y se le acerca a la hija menor, que había visto todo lo que hacía el padre y dice, bueno, esto se tiene que terminar. porque después voy yo, porque Claro, la después próxima dice, soy yo. seguía yo con el loco este. Y ahí se produce una escena vomitiva realmente, porque es éticamente muy cuestionable, en la cual Machín ve a la hija menor, que tiene 13 años en la película, y la actriz tendría menos de 18, porque cumplió 18 Ahora este tiene año, 18, sí. y le dice, Cami, qué bonita que está, le dice Machín Sí, con ese tono horrendo que tiene, que es tiene esa cosa de one trick pony que tiene Machín, que nunca puede, nunca va a cambiarlo ya. Y claro, entonces la nena se le acerca como porque tiene el cuchillo atrás y tipo, se le acerca como para que el tipo no advierta cuáles son sus intenciones. Pero el tipo, hay un plano muy explícito del tipo que le empieza a pasar la mano por la cara a la nena y le toca el contorno de la lola, de la teta a la chica. Sí, total. Le toca Sí, explícitamente eso sobre la no. ropa, ¿no? Sí. Le toca el contorno Sí. de la goma derecha a la nena. Sí, Que complicado. digo, el personaje de ficción tiene 13 años. Ahora, la piba esta tenía o 18 raspando o 17 cuando se Sí. filmó la película. Y bueno. Y bueno, y termina No, siendo. quería mencionar un momento que también habla un poco de cierta desidia también en todo esto, más allá de que de cierta impericia, de cierta no, de toda la impericia técnica que tiene y la impericia narrativa que tiene la película. Hay un momento en el cual el psiquiatra le cuenta, bueno, todo está explicado en flashbacks totalmente literales, Sí. eso pasa todo el tiempo, y en un momento cuenta que supuestamente al personaje de Nicolás Francella lo encuentran que intentó suicidarse con las muñecas cortadas en el baño, y el psiquiatra dice estaba totalmente desnudo. Corte y vemos un plano de Nicolás Francella en calzones. O sea, No, no era Machín. No, Nicolás Francella. Ah, no, Nicolás es cuando Franchella. Él supuestamente, supuestamente, según la historia oficial, había matado a su padre y después intentó suicidarse. Sí, claro. Cuando intenta suicidarse, el médico le dice, estaba totalmente, lo encontraron en el baño totalmente desnudo y él está y ves un plano del tirado en el baño en calzones. Sí, y no querría salir en pija, Franchella. Está bien, pero cambia, pero redoblar. Claro, llamalo al psiquiatra que haga la voz en off de vuelta. Sí. Era una sesión madre. Bueno. No, me parece que lo más importante que pasa con esto, porque digo, nosotros claramente de lo que logre reconstruir la gente, toda la ensalada que hemos hecho de todo esto, hay dos cosas, y es que la película nos pareció horrenda tanto en contenido como en forma. Sí. Pero me parece que esta es una película, y sobre todo me imagino que esto debe ser lo que reflejó Rolón en su novela original, que me parece que toca el punto G que tiene la sociedad respecto a casos como este en Argentina. Uh-huh. Pues yo creo que todo lo que tiene la película respecto, bueno, a los valores, a las miserias humanas que exhibe esta película y todo, sobre todo por este tema, ¿no?, de familia rica, ¿no? Sí. Que supuestamente exhibe una cara linda frente a la sociedad, pero que están cosas turbias. Creo que hay como una cosa de salir a buscar el morbo de la gente, que Dios, me parece que es muy similar a lo que pasa con la sociedad argentina cuando estos crímenes son reales o este tipo de cosas se concretan, y sobre todo a cómo la cubren los medios, me parece. Sí, sí, hay una cosa sensacionalista en la película. De hecho, la escena de la violación a la China Suárez está como... Sí. O sea... Muy objetificada. Sí, está sí, medio, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, es complicada esa escena. Es muy complicada. Pero o sea, me parece además que... Además está medio sexy, o sea... Te sale a buscar mucho el morbo, me parece, sí, esta sí, película. Sí. En ese sentido, ¿viste? Uh-huh. Pero no es un Verhoeven. No, pero un... Verhoeven te sale a... No, es un feo término, güey. Pensaba tocar el culo con esto. Sí, sí, sí. Esto te lo sirve en bandeja. Claro. Verhoeven te sale a incomodar en ese sentido. Sí, obvio, obviamente. Y eso, esta película no te prueba los límites éticos porque, digamos, uno dice, Machín es un monstruo, sí. El abogado es un garca, papá, papá, papá. Pa. Pero sí te sale, te sirve en bandeja, viste... Alimento para el morbo esta película. Sí. Porque además creo que tiene mucho de eso, ¿viste? Tiene mucho como esta cosa de indignarse con el poder político y sus ramificaciones y todo. Tiene un poco para mí lo que habíamos hablado antes con... ¿Cuál era la de Impersomnio? Ah, sí. Esta cruza entre cosa moral. Sí, conciencia social, pero al mismo tiempo te estás regodeando un poquito de eso, sí, digamos. Sí, como sí, de exploitation mucho. Sí. En eso, pero eso lo que sentí mucho, digo, en la respuesta que tiene esta película, ¿no? Sí, sí. Más que nada a la hora de poner en escena esas situaciones horrendas que... Sí, bueno, la escena esta de las partusas es... Sí, sí, es una escena de exploitation. Es papita, o sea, para el pajero, sí. Esto, sí, básicamente. Sí, no, es una locura. Hemos seguido, después vamos a bajar otra cosa de la lista. Con Pinamar. Pinamar. De Federico Gottfried, codirector, me parece, sí, que era de La Tira Chaco, un milagro absoluto de cine argentino esa película. No un milagro, pero porque creo que es una película. Salió en un momento donde surgieron, ¿no?, muchos cineastas que estaban como en este tema, como de salir a buscar historias mínimas, digamos, sí, al interior del país, porque además es la época de auge, ¿no?, de Loza, de Funde en ese momento, uh-huh, y todo. A mí no me gustó la película, yo no sé si sabías, pero arrancá vos. Lo leí en un tuit, no me extrañó, pero bueno. Te lo salí a contar porque empezá vos exponiendo por qué te gustó esta película. Bueno, de esta sí podemos contar el argumento porque es la premisa es bastante básica. Son dos hermanos que viajan a Pinamar a tirar las cenizas de su madre que acaba de morir en un accidente y vender el departamento de la familia en el cual pasaban las vacaciones. Exacto. Bueno, a mí la verdad que la película desde el comienzo tiene un hallazgo para mí que es brillante, que es esa falta de miedo a hacer que algunos personajes puedan ser medio insoportables. Está el hermano, uno de los hermanos es como el callado, retraído. Este es el hijo de Juan Grandinetti, el hijo de Darío. Sí. Y el otro es un langa. Sí, es un langa, medio new age, medio que dice unas frases como... que a mí la verdad me resultaron como líneas de diálogo, me resultaron muy graciosas, es como super cursi de repente. Sí. De hecho, su hermano en un momento se burla de él, lo carga con las cosas que dice. Hay un gran momento para mí que como que ejemplifica perfectamente esta relación entre hermanos, básicamente es eso. Es una relación entre hermanos que son totalmente diferentes, pero son hermanos, digamos. Y que está, lo ves a Juan Grandinetti que se despierta a la mañana porque el otro está tocando el ukelele. Sí, y pone una cara de fastidio terrible. Y toda esa dinámica entre la relación entre estos hermanos me resultó muy, muy linda. En todo momento, o sea, cuando están más compinches o cuando están más peleados, pero me resultó muy, muy logrado eso. Y hay un tercer personaje que es una chica que vive en el mismo edificio, nativa de Pinamar, digamos. Nativa de Pinamar, que nada, sale con ellos, que los dos tienen como una especie de interés amoroso por ella. Y hay como una. Para mí, los mejores momentos de la película son cosas simples como. Que no están en ningún momento subrayadas de ninguna manera. Por ejemplo, hay un momento en el que ellos se van a la playa a tirar las cenizas de la madre. Es un momento medio torpe y gracioso donde ellos no saben qué hacer con las cenizas. Che, ¿cómo se tira esto? Hay como toda esa cosa medio tragicómica. Y después ellos se sientan en la playa, frente al mar. Se quedan mirando al mar y aparece esta chica junto con otros surfers. Y ella los ve ahí, entiende todo lo que está pasando y les dice a los surfers, yo me quedo acá con ellos. Y me parece un nivel de belleza que en ningún momento está subrayada. Ella va a acompañar a estos pibes que están pasándola como el culo. Pero la película no te lo subraya para nada, o sea, es como súper natural. Y creo que la película es como una sucesión de momentos así chiquitos y que me resulta, o sea, me resulta una gran manera de son personajes que la están pasando muy mal. La película no subraya nunca eso, sino que los muestra y muestra esos gestos pequeños que la verdad que me desarmó la película. Me hizo llorar media película, me la pasé llorando. Oh. Bueno, también vamos a meter la cuestión autobiográfica, pero yo acabo de perder un ser querido, entonces como que eso a mí... Obviamente. Claro, vos viste reflejado un poco ese tema de la contención familiar, un poco, sí. o la falta de a veces cuando. Sí, no, sí, pero en tu caso, toda tu familia se ama mucho, digamos. Pero vos viste todo el tema de lo que es esta convivencia familiar y todo este tema cuando se pierde a uno de los miembros. Sí, o cuestiones típicas como que no querés. Hay un momento donde quieren escuchar un cassette en el cual están ellos dos de niños. Haciendo como un demo de radio. Y el personaje de Juan Grandinetti de ninguna manera quiere escuchar ese cassette, sí. Porque no puede lidiar con eso en ese momento, porque es, o sea... Ah, dice, no, me deprime si sí, vamos sí, a poner sí. esto. Pero, y todo, me gusta mucho cómo resuelve todo eso, hasta después en el momento en que finalmente escucha ese cassette. Esto es un plano donde él está escuchando esa grabación... No estalla en ningún momento ni nada, solamente dibuja una carita en claro, el. Le echa aliento al vidrio del departamento y con el vapor de eso que está impregnado ahí, dibuja una carita depresiva, digamos. Triste, pero con la mueca recta. Sí, otra cosa que me gusta mucho de la película es lo visual. O sea, la película tiene fotografía de Fernando Lockett, de quien hablamos bastante mal hace unos días por el fin de semana. El momento película noventera de fin de semana, pero acá me parece que lo que hace es increíble. Hay un momento en que ellos están corriendo en un bosquecito y cómo los toma los personajes que están corriendo a toda velocidad y como la cámara corrige, se va a otro personaje y lo sigue perfectamente, me parece como... Sí, Lockett además está con un ritmo de laburo que parece los técnicos sí, de los sí, 60, ¿viste? Sí, que totalmente. 55 millones de películas por año. Sí. A ver, ¿cómo corto ese momento ahora? Yo la verdad que me decepcionó mucho porque, yo como te digo, la tira Checo me había encantado. Uh-huh. Esto me pareció un Linklater para la generación de verano del 98. ¿Entendés? Me gusta igual la yo tal vez te tomo. Vos le vas a hacer aikido, eso lo vas a usar a tu favor, básicamente. Te tomo eso que dijiste y claro, estoy de acuerdo y me gusta. Claro. Pero a mí me parece que yo no coincido en nada en que no subraye cosas, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, creo que por un lado subraya momentos, y ahora voy a nombrar un par, y por otro se recuesta demasiado en cosas que no están bien desarrolladas, digamos, se recuesta sobre sustentos que son, sobre pilares que son muy débiles, y con eso me refiero sobre todo a las dimensiones que tienen los dos personajes de los hermanos. Ajá. Yo creo que ninguno de los dos desarrolla una complejidad, ¿viste? Y eso hace que la película se tenga que recostar en cosas que son muy mínimas, porque por ejemplo Grandinetti, yo no sé si por el guión, yo no sé si por incapacidad propia en su registro o algo, no puede hacer otra cosa que poner esa cara, ¿viste? Como de, tiene que poner cara de circunstancia que las va variando, ¿viste? Qué sé yo, y que encima el buen laburo de Lockett, el usualmente buen laburo de Lockett, lo que termina haciendo es como estetizándolo mucho, cuando es fachero el pibe. Uh-huh. Pero además, ¿viste? Él tiene que estar toda la película, toda la santa película, el pobre pibe, o el pibe, si es que eso es culpa de él, tiene que estar poniendo esa cara de circunstancia, ¿viste? Que además, claro, estando con el paisaje costero de fondo, con el ruido de las gaviotas, con los momentos, ¿viste? Lindos que tiene la película, es insoportable en un momento, ¿viste? Después también, digo, el otro hermano, claro, lo que tiene es que tiene que estar al servicio de esa cosa irritante, porque el pibe, digamos, su laburo es ese en la película. Pero para mí, yo lo que sentí, incluso, yéndome a otra novela juvenil, que los dos hacían un díptico que era onda. ¿Cómo era este chico? Era Felipe Colombo, Grandinetti, y el otro era Benjamín Rojas, en Rebelde Way. Eran eso, ¿viste? Porque uno era el cari lindo que está trastornado, y el otro era el más langa, que viste que sí, es el comic relief. Pero me pareció tan poco desarrollado lo que hacen ellos dos. Y ahora vamos a la cuestión del subrayado. Vos acordate de esta escena. Digo, durante gran parte de la película lo que pasa es que ellos dos y la chica, uh-huh, salen por Pinamar a hacer cosas con los chicos, qué sé yo, y Grandinetti está continuamente enculado. Sí. Está enculado porque vive una situación muy chota, porque tiene que ir a revolver recuerdos, uh-huh, porque tiene que ir a fingir que se divierte cuando encima la chica que le gusta está su hermano cuerveándola todo el día. Y es terrible porque el primer momento que comparten ellos, no, el segundo momento que comparten ellos es decirse al bowling de Pinamar, sí, ¿no? ¿Dónde está el hermano que relanga haciendo chistes con el puntaje todo el día, qué sé yo? Y él no quiere ni jugar, Grandinetti no quiere ni jugar al bowling. Sí. Se acerca al chico en un momento y le dice: "Che, ¿vos por qué no jugás? No me gustan estos deportes en los que compite la gente. A mí me gusta salir a correr. Pero porque... gracioso eso. Pero verdad, porque uno no gana ni pierde, y qué sé yo. Ay, bueno, no sé qué. Entonces, después habla hermano, hace un chiste, papá. Esa noche se despiden ellos, y la película quiere hacer un Puentes de Madison con la despedida de ellos esa noche. Que es que ellos dicen, bueno, chao. No me acuerdo cómo era el nombre de ella. Chao. Cuídate, que descanse. Y ella se va, y en un momento se da la vuelta y lo agarra grandemente y le dice: mañana vamos a hacer algo en lo que no compitamos, donde la gente no gane ni pierda. Y se quedan mirándose. ¿Qué fue eso? ¿Qué pelotudez? Me pareció totalmente... boludo. Es que... ¿Por qué vas a asegurar ya el toque? Por lo menos dejarlo para el final, eso, qué sé yo. Que además... Es que, no, es que para mí... De hecho, vos eso lo ves como una especie de subrayado o algo. Yo lo veo como algo totalmente natural. Algo que diría ese personaje en ese momento cuando se va. No, en ningún momento me chocó el verosímil, digamos, de la película en eso. Es que yo no voy a lo verosímil, porque digo, como hablábamos la otra vez, no hay un manual básico de cómo superar una pérdida familiar en el lugar donde vos pasaste los momentos más felices con tu familia. No, yo hablo de la coherencia interna de la película, no me parece que, yo, que se yo veo el tema de dosificación dramática, sí, digamos. Si vos ya me pones a los dos hermanos en ese esquema, desde el principio, con el pibe que está a punto de explotar, que se le hincha la vena desde el principio de la película, y que además se la hace explotar más o menos a la mitad, tres cuartos, porque después los hermanos ya empiezan a discutir por cualquier pelotudez, uh-huh, ¿viste? Y son esas discusiones donde, ¿viste? Bueno, donde vos decís: che, Juan, la concha de tu madre, dejaste la ventana abierta, uh-huh, que me hizo acordar una película, sí, donde una pasa película, esto, que se llama como un avión estrellado, y por la cual siempre tenemos esta misma discusión. Dejaste el gas abierto, qué sé yo. Me parece, esa escena me parece, que a vos te parece horrenda, a mí me parece... el ejemplo más perfecto de realismo en una escena, en una escena de una película argentina. La discusión, o sea, la discusión es más chota, siempre nacen de boludeces, sí, ¿no? Pero digo, en este caso también, digo, yo creo que los parece que hay mucha verdad en eso, o sea, como lo que a vos te hace mucho ruido, a mí me parece pura verdad, digamos. Está bien, pero digo, hay un tema de dosificación dramática, sí, por lo cual esto pasa desde el principio, ya lo ves viniendo de a tres cuadras, ¿entendés? Y entonces va explotando y de repente se convierte en el conflicto verdadero, el conflicto verdadero se da en esa pelea en el auto, que para mí es un momento brillante, porque además está tomado, de hecho me hizo acordar a una escena horrenda de una película de hace unas semanas, que es Maracaibo, que tiene también una pelea dentro de un auto. Son dos ejemplos totalmente diferentes de cómo la otra es como torpe, berreta, es como, y además está muy sobreactuada por los dos, y acá vi a dos hermanos peleándose, o sea, y me parece que funciona. Es que para mí, yo creo que lo cierra muy bien para mí, ese final ya está la pólvora mojada para mí esa altura. Porque Grandinetti viene haciendo todo lo que vino haciendo en toda la película, ¿entendés? Es que no, pero deja salir todo el tiempo su... O sea, cuando está con ella, el chabón es medio otra cosa, o sea, como que... Sí, pero es igual de sosa esa cosa que hace el chabón. Pero no, para... es la... Al final le hace un chiste. Es la forma de ser del personaje, o sea, no me parece que... O sea, un personaje así se comporta de esa manera, como que es coherente, o sea... En todo caso, por momentos, saltará un poco más y logrará, como lo hace con esta chica, logra distenderse un poco y bajar un poco los humos cuando está con ella, porque se siente bien y se siente cómodo, pero cuando se siente incómodo actúa de una manera, o sea, eso no me parece. Mira, la gente dará su veredicto porque, en primer lugar, Pinamar está tanto en el Malva como en salas comerciales, incluyendo Espacio Cinca, y en segundo lugar, porque si seguimos en esta discusión, van a aflorar cosas del pasado. Y yo te voy a decir un momento, no, Juan, porque esto es cuando vos no quisiste vender nuestro podcast a Radio Mitre. ¡Hijo de puta! Y a pasar todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué tenemos pendiente? Tenemos un episodio pendiente más que tenemos que completar todo este tema, que va a ser con Todo sobre el asado. De Connie Duprat. De Mingo y Aníbal. Y la otra que nos queda es... Viaje por España. No, viaje, diario íntimo. No, diario de viaje por España. Diario de viaje por España. Sí, ahí está. Que es un gusto que nos queríamos dar y que ya contaremos después en el episodio pertinente para cubrir este asunto. Pero bueno, un gusto que hayamos vuelto. Veo que hemos vuelto un poco alargados y que nos cuesta todavía modular. Bien. E incluso desarrollar estos ejes. Es que si me pones una película como Los Padecientes, que tienen 400 millones de... Sí, eso también. Claro, no quiero arrancar la vuelta. Soy Juan Francisco, así tú. Yo soy Juan Pablo Martínez. Hasta la próxima, gracias.